Alto. Y machaco en sí de plástico y sigo firmando un pacto. Ser sincero y llegar al tímpano es mi prioridad, gastando tintero sin ser efímero en mi círculo. Mi verso atípico que certifico como auténtico científico. En mi ciencia de autocrítico lo explico. Gracias a Nas, Tupac y Bobby Digital por inspirar un hobby lirical a mi clan. Cada palabra es un don, escrita lleva una acción, convicción. Sigo haciendo rap por pasión, degustación de flow. Respeto a la verdad, sinceridad, porque mi rap no aceptará jamás casualidad ni más nada. Tengo la casta y me bastará para parar tu barca y marcarla con la marca del jerarca. No habrá comparación si con malas palabras vienen. No habrá comparación si su rabia no la detienen. No habrá comparación si se pierden hablando tanto. No habrá comparación si en mi canto nunca descanso. No habrá comparación si se inspiran con una guaya y luego rapero siente vergüenza por tanta pantalla. No habrá comparación y no habrá límite ni en un satélite para parar lo que emite esta élite. Me alimento de rimas, supero críticas, paso de largo con cada paso que plasmo en el firmamento. Dibujo huellas en mis líneas con fundamento. Soy el sustento para aquel que esté falta de aliento. De un movimiento pasivo yo lo hago activo. Para mi mente un vicio, pero no sé ser nocivo. Dirigido a aquellos que tienen la necesidad de ser escuchados. Soy instrumento para aquellos que son marginados. Cuerda vocal de los más callados. Mi letra en braille para los ciegos. El alto standing es coñeta tu ego. Me abstengo de pistolas, por lo tanto crees que mi canto es de tonto. Dios dijo mansos, pero no mensos. Mi flow es tenso y lo que pienso es denso, como pintura de Reverón en un lienzo. Mi campo lirical abarca más que lo astral, más que la fama que pueda tener un ente artificial, causando al hip hop un daño colateral, sangrando por la boca mentiras como algo menstrual. Pero mi revolución verbal hará pensar hasta los más analfabetas. Esa es la meta de una persona con cargo de poeta. Standing in action, dos micros en función. Es la misión por el hip hop haciendo reflexión, poniendo en claro la posición del alto contacto y dejando el sitio plástico a mitad del asfalto. Standing in action, dos micros en función. Es la misión por el hip hop haciendo reflexión, poniendo en claro la posición del alto contacto y dejando el sitio plástico a mitad del asfalto.